Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos una semana más con todos ustedes en estos programas veraniegos de Ágora, de menor duración, pero no hemos querido faltar a nuestra cita. Para esta asamblea, la número 96, tenemos lo siguiente, este es nuestro sumario. El primer tema nos llevará hasta la historia reciente, retrocederemos pocos años y lo haremos junto a Javier Benamendi, director de Despertaferro Contemporánea, el tema Insurgencia en Irak. Después llegará el turno de Carlos Zulmer, nos acercará la historia que hay tras la película Master and Commander. Y después del cine iremos a un lugar épico para la historia de España. Teníamos pensado y les habíamos prometido uno de esos viajes especiales, una recreación que nos iba a llevar a un lugar emblemático de la Segunda Guerra Mundial, pero lo vamos a dejar para la semana que viene sin falta. Hoy nos iremos hasta Recópolis, un yacimiento visigodo de nueva planta único en el mundo y está en España. Hemos hablado con los responsables del yacimiento y les ofreceremos la conversación que tuvimos con ellos. Además, noticias y efemérides históricas, como cada semana. ¿Qué les parece? ¿Se quedan en esta asamblea número 96? Recuerden que si nos están escuchando y acaban de descubrirnos, tienen la posibilidad de escuchar todos los programas anteriormente emitidos en nuestra web, en agorahistoria.com. Van a encontrar todos los enlaces a las dos plataformas, a iVoox y también a iTunes, donde podrán descargar, como les digo, todos los programas. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria. En ambas iremos subiendo material relativo a los temas de los que vamos hablando y fotografías con los invitados en el estudio. Y si se quieren poner en contacto con nosotros, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y hecha la presentación, vamos con esta asamblea número 96, en la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Dani Mateos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Roma es la primera ciudad que ha demostrado que el poder de la palabra no alcanza a todas partes. No solo es imposible hablar sobre ella dignamente, sino que no se la puede contemplar de manera conveniente. Pues ¿quién al mirar tantas colinas ocupadas, o los prados de las llanuras urbanizadas, o tanta tierra reunida bajo el nombre de una única ciudad, podría contemplarla cabalmente? Con este fragmento extraído del Elogio a Roma, de Helio Arístides, orador, historiador y filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo, la agencia de viajes Pausanias les invita a participar en un viaje a Roma organizado del 22 al 29 de agosto. Se trata de un viaje para disfrutar de Roma y conocer la ciudad eterna desde una perspectiva diferente, donde la historia y la arqueología serán el eje temático de un interesante recorrido por una ciudad única en el mundo. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en www.pausanias.com o llamando al 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Ya lo decíamos en la presentación, hoy el viaje que vamos a hacer no es tantos años atrás en el tiempo, vamos a hablar de historia contemporánea Y como nos recibimos a Despertaferro, en esta ocasión es Javier Beramendi, que es director de Despertaferro Moderna, aunque vamos a tocar un tema, como decía, de contemporánea, insurgencia en Irak. Javier, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en estos días tan calurosos y veraniegos. Pues sí, la verdad es que calurosos sí que son. Gracias, David. Te hemos dado un poquito de agua, ya no hace tanto calor, ¿no? Ya, bueno, algo menos, pero volverá. Bueno, como decía, vamos a hablar de un tema bastante reciente, insurgencia en Irak, que es el número de Despertaferro, el número 10 de Contemporánea de este mes de julio. Y te decía yo fuera de micrófono que es un número casi hecho más con periódicos que con bibliografía, con libros, ¿no? Sí, si nos despistamos acabamos en el futuro, porque vamos a acabar hablando de ISIS, con lo cual si nos despistamos acabamos en mañana. Bueno, nos centramos en este número. Después de la invasión, ¿por qué no se consigue pacificar el país, Javier? Claro, uno de los grandes problemas que tuvo todo el proyecto de invasión de Irak es que se concibió probablemente de una forma de guerra más clásica. También se tomó bastante como ejemplo lo que había pasado en la Primera Guerra de Irak. Y los estadounidenses pues se basaron en tres presunciones que al final resultaron ser erróneas, ¿no? En primer lugar, pensaban que después de la planificación, habría un derrumbe del ejército iraquí y no habían previsto la forma de controlar el país y de volver a organizarlo. Es más, la primera intención, tal y como había sucedido en Afganistán, su primera intención era ceder el control a la ONU y a partir de ahí pues que las tropas estadounidenses se volvieran a casa. Otro aspecto que no tuvieron en cuenta es cómo reaccionaría la sociedad iraquí a la caída del partido Baas y de Saddam Hussein. Es decir, dieron por sentado que, sobre todo chiíes y kurdos, o sea, tengamos en cuenta que los chiíes eran el 60% de la población de Irak y los kurdos un 20% aproximadamente, pues estarían encantados con la caída de esta dictadura, que si bien era laica, tenía un fuerte componente suní, que es otra rama del Islam, y bueno, pues apoyarían abiertamente a la coalición que había venido a liberarlos. En realidad no fue eso. O sea, se esperaba que Irak se convirtiera en un estado democrático y no sucedió así. Y la tercera presunción es que, como decía antes, se pensó que la parte más difícil sería derrotar al ejército iraquí y en realidad, debido al tipo de acción que se llevó a cabo, es decir, una acción muy violenta, con mucha tecnología, de un avance muy rápido, pues quedaron lugares, zonas enormes sin controlar y allí se pudo desarrollar una insurgencia. Una insurgencia que además vino ayudada por meteduras de pata, como por ejemplo, pues se procedió a una desbasificación, es decir, se buscó a todos los funcionarios del régimen, sobre todo los que estaban ocupando cargos en las Fuerzas Armadas y en la policía, se les cesó y claro, estos fueron otros tantos futuros insurgentes, además con conocimiento del uso de armas, con conocimientos militares y policiales, que complicaron mucho la situación. Me voy a hacer un pequeño inciso, hablabas de los suníes. Bueno, siempre les digo, ¿no?, a mucha gente que se lía, que si quieren entender los telediarios de hoy en día, que se vayan al nacimiento del Islam, a su evolución, a la sucesión. Y precisamente de eso quiero recomendar un programa que tuvimos con el origen del Islam. Pero nos centramos ahora en este asunto, ¿no?, del que estamos hablando. Hablabas de las corrientes de insurgentes. ¿Cuáles son las fundamentales? Pues la insurgencia, la verdad es que nunca fue un bloque único, siempre estuvo muy fragmentada. Entonces, pues podemos hablar precisamente de los baasistas, que eran, bueno, pues los miembros del régimen, que ellos lo que pretendían era una vuelta a la situación previa a la guerra, es decir, con el partido Baas gobernando el país. A estos se les sumaron en parte pues los grupos nacionalistas, es decir, ambos querían echar a los norteamericanos, pero claro, los nacionalistas no estaban tan convencidos con volver al régimen anterior. ¿Sí? Tenemos a los grupos islámicos, sobre todo suníes, que lo que querían era una vuelta la aplicación de la Sharia, es decir, de la ley islámica. Desde luego, también estaban en contra de los baasistas en la medida que, bueno, pues el régimen Baas había sido laico, los había perseguido y no estaban dispuestos a volver a aquello, ¿no? Tenemos a los salafistas. Los salafistas pues eran un grupo musulmán bastante radical. En general, también es cierto que había dos corrientes dentro de este salafismo, una más política, que pretendía volver a lo que era la religión de los ancestros, es decir, a los primeros años del Islam, ¿sí?, como comentabas antes, a la primera sunna, ¿no?, de forma política, y otros que eran los salafistas yihadistas, que bueno, pues era un grupo bastante más violento. A partir de aquí tenemos a las tribus locales, que jugaron de comodín, fueron elementos, pues cada grupo, cada tribu en su sector pues ejercía su resistencia. y tenemos Al Qaeda en Irak, ¿no? Que probablemente sean los más famosos, que no haya oído hablar de Al-Zarqawi, y de todos los follones que allí organizó. Al Qaeda en Irak era muy radical, partió de un grupo salafista que se unió, digamos, a Al Qaeda Internacional. Esto les venía muy bien a ellos porque les traía prestigio, le venía muy bien a Al Qaeda porque le permitía entrar en el conflicto iraquí. ¿Sí? Lo que pasa es que Al Qaeda fue ampliando su espectro de enemigos, no solo a las fuerzas estadounidenses, sino también a los chiíes, a los civiles, a personalidades religiosas, es decir, y con esto acabaría al final ganándose la enemistad de otros muchos grupos insurgentes que acabarían, como comentaremos luego seguramente, combatiendo junto con los norteamericanos contra la insurgencia de Al-Zarqawi. Bueno, ¿y cómo eran esos primeros combates urbanos que iba a haber contra la insurgencia? Sí, aquí hay una cuestión muy interesante, porque siempre se pensó que, bueno, pues con todos los medios tecnológicos que había, el combate urbano del siglo XXI, el nuevo combate urbano, pues habría cambios importantes. En realidad, si nos ponemos a hablar de las dos batallas de Faluya, que además nos muestran precisamente qué cambios se produjeron y en qué medida, pues veremos que no tanto, ¿no? El combate urbano, la verdad es que el combate urbano de Faluya lo hubiera reconocido perfectamente un veterano de Stalingrado o de cualquier otra gran batalla urbana, porque fue un sistema muy similar, es decir, bloque por bloque, se aseguraba el terreno, se entraba en edificios, se limpiaban las habitaciones, sobre todo en Faluya, que además eran muchas casas, pues, de dos plantas, tres, cuatro habitaciones por planta, hechas de hormigón, es decir, muy, muy sólidas, con puertas de hierro, es decir, eran pequeños bloqueos cada casa, y entonces había que hacer limpieza. La diferencia fundamental entre las dos batallas de Faluya tuvo que ver sobre todo con el control de la información. Es decir, cuando se desencadena la primera batalla de Faluya, empieza a haber bajas civiles, ahí está la televisión, están los periodistas, está la radio, esto se hace mundial y entonces surge una crisis porque realmente aparece un movimiento de rechazo a esta acción que hace que antes de terminar la batalla, es decir, la batalla militarmente hablando va bien, se está controlando la ciudad, pero antes de terminar se bloquea y los marines tienen que retirarse. La segunda batalla de Faluya se tomarán una serie de acciones para evitar esto. Principalmente se avisará a la población civil de que se va a iniciar la batalla. Se avisa también a los insurgentes, pero tiene la virtud de que, bueno, pues la población de la localidad va a bajar de 300.000 a 30.000 habitantes, lo cual facilita mucho luego, pues, las labores de conquista de los diferentes bastiones insurgentes que estaban instalados en la ciudad. En Irak vimos la aparición de gran cantidad de compañías de seguridad privada, de contratistas gubernamentales. ¿Cómo funcionaban exactamente? Pues es un fenómeno interesante que había empezado un poco en los Balcanes, pero que sobre todo efectivamente se desarrolló en Irak. Ya sabemos que además las batallas de Faluya empiezan por la muerte de cuatro empleados de Blackwater. Están las famosas escenas en las que vemos cómo a estas personas se las cuelga de un puente sobre la autopista que cruza la ciudad. En fin, se monta un circo mediático bastante importante en torno a esto. Y estas compañías, pues, empezaron trabajando en una especie de limbo. Empezaron trabajando en una especie de limbo porque no eran militares. Tampoco se puede decir que propiamente fueran civiles, no eran tenderos, por decirlo de una forma muy llana, sino que estaban a medio camino. Fundamentalmente lo que ofrecían era seguridad, es decir, no eran tropas que lanzaran una agresión, no eran tropas agresivas, no eran tropas de ataque, sino que eran gente, pues, que vigilaba, escoltaba a funcionarios, vigilaba pozos petrolíferos y este tipo de cosas, y permitía que los soldados no se dedicaran a este tipo de acciones y pudieran dedicarse a las acciones de combate. Pero claro, uno de los problemas que surgió fue a nivel jurídico cómo se encargaba uno de estas compañías. Es decir, se producía un asesinato, no se las podía someter a la ley marcial americana porque no eran soldados, no se las podía someter a la ley iraquí porque obviamente había unas diferencias legislativas lo suficientemente importantes como para que no se planteara. ¿Sí? Muchos de ellos además eran de compañías, pues, sudafricanas o de Fiji o de... En fin, tampoco les podía someter a la ley americana propiamente dicha. Entonces, bueno, pues hubo ahí un problema bastante serio que hubo que trabajar a través de una serie de protocolos internacionales. Las propias compañías emitieron también un documento, ¿no?, para establecer, bueno, por lo que se podía hacer, lo que era moral que hicieran, lo que no era moral que hicieran, y poco a poco esto se fue solucionando. El problema que costó algo más solucionar fue precisamente el del el chorreo de soldados americanos que decidieron pasar a estas compañías, que pagaban mucho mejor. Entonces, pues, tenemos al hombre de cuerpos especiales que le vence su periodo de reclutamiento y dice, oye, yo me voy a la compañía de al lado, que me pagan muchísimo más por hacer lo mismo, no me tengo ni que desplazar. Y claro, esto, el ejército americano tuvo un problema bastante serio, tuvo incluso que establecer pactos de no competencia con algunas de las compañías con las que contrataba para que evitar que se llevara a sus soldados, ¿no? En cifras, pues podemos hablar de 190.000 personas entre todas estas compañías en diferentes misiones durante la guerra de Irak, con lo cual... Vaya negocio, vaya negocio. No son dos o tres. Muy bien, pues estoy yo que me salto el pequeño guión que tenemos aquí, le voy a volver loco a Javier. ¿Cuál es la estrategia más agresiva implementada en el país? Sí, digamos que bueno, el proceso que lleva, tenemos la invasión, tenemos el surgimiento de la insurgencia, se intentan implementar medidas políticas para bueno, ir resolviendo los problemas en algunos sectores, en el norte bajo el mando del general David Petraeus. Y la 101 división aerotransportada, pues se le llegó a conocer como el Rey David, porque bueno, pues puso a sus soldados a trabajar reconstruyendo casas, ayudando a los iraquíes, y tuvo muy buena fama, otros no tanto. Y en un momento dado, pues en 2007, cuando la insurgencia está en pleno apogeo, se lanza lo que se llama el New Way Forward, o el nuevo rumbo a seguir, que va a basarse fundamentalmente en un incremento muy importante de las tropas. Se mandan hasta 5 brigadas de combate nuevas a Irak y lanzar una serie de operaciones para reducir los grupos insurgentes. Hay que tener en cuenta que bueno, pues lo primero que hacen, la operación Enforcing the Law, entre febrero y noviembre, consiste en recuperar el control de todo Bagdad. La propia capital estaba en parte bajo control de grupos insurgentes que estaban allí instalados. Tenemos más operaciones a partir de ahí en torno a Bagdad, como Phantom Thunder, también en la zona, Al-Ja, en la región de Anbar, otra vez Faluya, Marn Torch 1 y Marn Avalanche en el sur del país, y sobre todo la batalla de Bakuba, porque era un bastión muy importante también de la insurgencia hacia el norte, ¿no? Es decir, se van haciendo todas unas operaciones de limpieza. Y bueno, pues esto aplaca... Parece que aplaca bastante a la insurgencia, el ritmo decrece, el ritmo de atentados. Sí. Lo más importante es que en estas operaciones empezamos a ver la aparición de iraquíes luchando, ex insurgentes, muchos de ellos, luchando junto al ejército americano, ¿no? Para bueno, pues quitarse de encima, sobre todo a, como comentábamos antes, a Al Qaeda Irak, que se había, desde el punto de vista incluso de ellos, pues desaforado completamente. Seguro que mucha gente ha visto. Pues todos estos acontecimientos de los que estamos hablando lo ha visto por televisión, en los periódicos, como decíamos antes, pero no tiene muy claro qué sucedió al final. ¿Debemos verlo como una victoria, como una derrota? Pues claro, esto es todo. Empezamos con un baile de cifras, ¿no? Precisamente hablaba del descenso de la insurgencia, de las acciones. Digamos que se estableció un sistema de conteo pues un tanto original, que efectivamente dio lugar a un descenso radical. Pero claro, ¿qué es un ataque insurgente? Como nos decía el articulista, es un disparo, 6 disparos son 6 ataques, si son en el mismo sitio es un solo ataque. Es decir, ¿cómo contabilizamos todo esto? Contabilizamos los muertos, contabilizamos... Y esto, bueno, pues obviamente hubo una impresión de que tras la oleada, como decía antes, se había aplacado la insurgencia, y ya en 2008 los norteamericanos pues avisan que se van a retirar de Irak. En este momento la insurgencia, muy inteligentemente, se mantiene aplacada, entre comillas, porque sabe que en cuanto los norteamericanos se vayan, pues van a tener el campo libre. Y ahí se inicia un proceso de retirada del país. Se firman unos compromisos con el gobierno de Maliki, que era el presidente chií del país. Se firman una serie de acuerdos. Todo esto, pues siempre con la impresión de que bueno, pues la insurgencia está aplacada, esto está liquidado y no va a haber más problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, en 2009, el 1 de enero de 2009, Irak asumió las competencias de seguridad, ya se habían formado sus fuerzas de seguridad más o menos y empieza a encargarse de ello. En marzo, Obama, el nuevo presidente Obama, anuncia que para el 31 de agosto de 2010 cesarán las operaciones de combate. Ya en mayo se retiran las tropas británicas. El 31 de julio, seguimos en 2009, se retira el último contingente no norteamericano, es decir, ya solo quedan norteamericanos en el país. En 2010, el 7 de marzo, se celebran elecciones legislativas. Es decir, todo parece que bueno, pues se va hacia el camino de la normalización muy bien. ¿Sí? El problema es eso, ¿no? Como decía antes, que la insurgencia espera. Espera el 15 de diciembre de 2011, Estados Unidos proclama oficialmente el final de la guerra. En 2012 empezarán los combates entre chiíes y suníes. Y en julio de 2014 pues tenemos al ISIS proclamando el califato, con lo cual pues al final no hubo victoria, si realmente lo que se pretendía era convertir a Irak, pues como decíamos al principio, en un país estable, con una economía de mercado, democrático, pues al final no funcionó. Y los últimos acontecimientos del ISIS pues ya lo pueden ustedes estar viendo en los medios de comunicación, tristemente, desde luego. Este es un número, Javier, que a diferencia de otros, hay más fotografías que gráficos. Algunas fotografías, como he visto en las primeras hojas, son terribles. O sea, niños con armas, da miedo ver hasta estas fotografías. Pero destacamos, como siempre, pues un mapa en este momento, el que tengo abierto, que es el combate urbano de Faluya, ¿no? Sí, es un mapa, bueno, es una escena de Antonio Gil, en el cual, bueno, pues se ve muy bien cómo eran las casas, como comentaba antes, cómo se iban tomando las manzanas y cómo se organizaban los soldados mientras un grupo entraba, otro se quedaba en la puerta vigilando que no los pillaran por detrás. En fin, es una ilustración muy interesante, con toda una serie de cuadros de texto que no desvelaré. Y que lo descubran los oyentes. Que ya sería contar mucho. Eso es, pues si quieren ampliar más información, lo tienen muy fácil. Tienen que adquirir Despertaferro Contemporánea, el número 10, que salió a finales de junio a la venta, Insurgencia en Irak. Y a ti, Javier, te esperamos el próximo mes para hablarnos de piratas, ¿no? Sí, nos vamos a dedicar, ya que es verano, vamos a irnos al Caribe. Eso, al Caribe, a remojarnos un poquito. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros. Seguimos con más cosas aquí en Ágora. Recientemente publicado en Despertaferro Historia Antigua, La Guerra de Troya. Trayendo de vuelta a la realidad el mito de la Ilíada, en Despertaferro podrás leer sobre la ciudad desde el punto de vista de sus vecinos hititas, cómo era el mundo micénico en cuyo seno se gestó la guerra, cómo se armaban y equipaban los combatientes y qué sucedió en torno al año 1200 a.C. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Tres cosas se le resistieron a Napoleón Bonaparte: la estatura, Inglaterra y el mar. Lo primero fue de nacimiento, aunque es un mito que se ha exagerado bastante. Lo segundo, se convirtió en la nación europea que más quebraderos de cabeza dio al gran militar del siglo XIX y la que finalmente le haría hincar la rodilla y donde jamás puso un pie. Y lo tercero, el mar. Nunca le sentó demasiado bien y es curioso a un corso como Napoleón, que moriría además confinado en una isla. El director de cine Peter Weir también sabe lo que es el mar. Australiano de nacimiento, recorrió más de 10.000 kilómetros para trabajar en la mejor industria de cine del mundo, la de Estados Unidos. En 1998, su productor le invitó a cenar y le dio un regalo especial, un sable del siglo XIX, un sable de un marinero. Fue una peculiar manera de ofrecerle, y no era la primera vez, una película de barcos, la adaptación de las novelas bucaneras de Patrick O'Brien. Weir dijo sí. Así empezó Master and Commander. En 1805, el capitán Jack Aubrey conduce una fragata inglesa por el Atlántico. Su misión es perseguir a un correoso barco francés, la Acheron. Las guerras napoleónicas también se luchan en el mar. El mítico general británico Horatio Nelson caerá pronto en combate, en la gran batalla de Trafalgar. Pero los ingleses, victoriosos, seguirán siendo temibles, los mejores marinos del mundo. Escuchad, no es suficiente. Tenemos que disparar dos veces más que ellos. ¿Queréis ver una guillotina en Piccadilly? ¡No! ¿Queréis llamar rey a ese andrajoso de Napoleón? ¡No! ¿Que vuestros hijos canten la marsellesa? ¡No! Señor Bowen, señor Pullings, batería de estribor. ¡Vamos, muchachos, deprisa! Sin embargo, los franceses golpearán primero en una hábil emboscada. Cazador, cazado. El barco de Jack Aubrey es sorprendido desde la niebla y encañonado sin piedad. Sangre, humo y astillas nublan la vista e impiden reacción alguna. Los franceses han dañado incluso el timón de los ingleses y, por tanto, inutilizado cualquier maniobra. Pero Jack Aubrey tiene una idea. La niebla que ha escondido al enemigo también servirá para esconderles a ellos. Remolcados por unos botes, mientras el enemigo prepara su siguiente ataque, consiguen ocultarse entre la bruma y ponerse a salvo entre un silencio atronador de huida y derrota. Aubrey está noqueado, impresionado, perplejo. Es muy bueno. Apareció de la nada. Con la primera andanada, barrió nuestra popa y nos dejó sin timón. Su artillería impresiona. 7 semanas navegando y aparece entre la oscuridad en nuestra posición. Bueno, los franceses tienen espías en Inglaterra, igual que nosotros en Francia. La mano derecha del capitán no es ningún militar, sino su mejor amigo. Maturin es el médico del barco, un biólogo a quien pide consejo cuando el orgullo no se lo impide, pero de quien no podría ser más distinto. Uno racional y otro impulsivo, uno paciente y otro orgulloso, uno cabal y el otro iracundo. La ciencia contra la guerra, todo dentro del mismo barco. Lo que mantiene unido este pequeño mundo de madera es el trabajo, la disciplina. Ya, que ese hombre solo faltó al saludo. Por Dios, incluso en la naturaleza hay jerarquías. Tú mismo lo has dicho. Pero no existe el desdén, no existe la humillación. A los hombres hay que gobernarlos. Esa es la excusa de todos los tiranos de la historia, desde Nerón hasta Bonaparte. Y yo me opongo al exceso de autoridad. A lo que te opongas, no es asunto mío. La miseria y la opresión. No es el lugar adecuado para defender la anarquía. Pero la intensa amistad entre médico y capitán tiene un punto de encuentro especial, la música, tocada por ellos, violín y cello, para dolor de cabeza de la tripulación. Oh, ya empiezan otra vez, chirría y chirría, rechina y rechina. Nunca me lo digas que podamos bailar, ni aunque estuviéramos como una cuba. Ah, ¿mejor esto? ¿O estás de humor para algo más agresivo? 3, 4, 1, 2... Pero de vuelta a la guerra, el barco inglés ha sido derrotado y destrozado. Se impone repararlo y replantear la estrategia, ir a un lugar seguro, posiblemente. El señor Lamb está convencido de que con unas reparaciones básicas llegaremos a casa. No vamos a casa. Lo haremos en el mar. Aquí. Hay menos calado. Usted mismo ha dicho que quiere dominar los mares del sur, así que debemos detenerla. Pero, señor, con todo respeto, es un buque más pesado, no es de nuestra clase. Para cuando podamos zarpar estará cerca del Cabo de Hornos. Entonces, no hay un minuto que perder. El barco es reparado y emprende de nuevo la persecución del enemigo. La moral vuelve a la tripulación y todos brindan por lo que viene. Cantan y celebran, confiados, como en aquella cena nocturna de tiburón de Spielberg, grog y camaradería de alta mar. Pero una terrible tormenta en el Cabo de Hornos está a punto de hundirlos. Fuerte viento y olas de muchos metros castigan la ambición del capitán. Mueren marineros y el barco sufre nuevos daños. Y lo que es peor, la Acheron vuelve a escapar, saliéndose con la suya. Ese barco es como una maldición. Es el barco del diablo. Nos guía hacia una trampa. Se impone un gabinete de crisis. La tripulación está desmoralizada. Pero nadie dice lo que piensa el capitán. Nadie, salvo el simple médico, su amigo, Maturin. No admites la derrota. Perseguir a un barco más grande, más rápido y con esos cañones largos empieza a oler a orgullo. No es una cuestión de orgullo. Es una cuestión de deber. ¿Deber? Sí, claro. Me han hablado muy bien de él. Sé todo lo sarcástico que quieras. Ver las cosas a través de un microscopio es cosa tuya. Esto es un buque de guerra y aprovecharé cualquier posibilidad, por pequeña que sea, para cumplir con mi deber. ¿A cualquier precio? A cualquier precio. Las diferencias entre el capitán y el médico irán a peor y la tripulación pasará por más desgracias, pero Jacobri encontrará inspiración precisamente en la ciencia. Una criatura documentada en un libro de Maturin ofrece la estrategia perfecta, o mejor dicho, estratagema. Primero engañar, luego atacar y mejor no desvelar nada más. Voy a tomarme más interés por la naturaleza. ¿De veras? Sí. No tenía ni idea de que la naturaleza pudiera mejorar el arte de la guerra. Entiendo. Y ahora atraer al depredador y a sorprenderlo. Jack. Sí. El depredador eres tú. Master and Commander se estrenó en 2003 como la otra película de barcos. Al lado de la exitosa Piratas del Caribe, parecía lenta y aburrida. Una película de época con unos tipos plastas tocando el violín. La taquilla pensó algo parecido, pero con la ayuda del público de fuera de Estados Unidos, la 20th Century Fox logró recuperar la ambiciosa inversión de 150 millones de euros, e incluso dar beneficios. Y es que la producción fue necesariamente cara. Se utilizaron dos fragatas a escala real, una construida desde cero y la otra sobre la base de un barco de época maravillosamente conservado. El resultado está a la altura de la obsesión del director Peter Weir por la verosimilitud. Pero hay algo más. Master and Commander no se rodó en el mar, sino en una pecera. Si estás haciendo una película en el mar, instintivamente quieres ir a rodar a mar abierto y tienes que resistir esa tentación, si puedes. Cuanto más alejado puedas mantenerte del mar real, más posibilidades de éxito tendrás en cumplir el plan de rodaje. Fuera por una inoportuna tormenta o simplemente por los engorrosos traslados, lo mejor fue rodar en el ambiente controlado del estudio, en California, un gigantesco tanque de agua donde ya se filmó la película Titanic. El resultado no palidece, una auténtica aventura en alta mar donde puede sentirse la sal y el viento de Levante. Master and Commander, en fin, no catapultó a Peter Weir a un masivo reconocimiento, al menos ante el gran público, pero sí representa a uno de los últimos y raros exponentes del cine de aventuras de calidad, una película a la altura del mito que recrea, Nelson, Napoleón y un mundo extraño en el que las guerras todavía se hacían al abordaje. Ágora, historia en estado puro. Hoy en Ágora tenemos un espacio muy especial, y especial porque es de esos días en los que nos escapamos y nos vamos al campo in situ, estamos en el propio yacimiento. Y hoy nos hemos venido, nada más y nada menos, que hasta Guadalajara, la Alcarria, ahorita de los Canes, y estamos aquí con Victoria Peña. Ella es arqueólogo, gestor, responsable del Parque Arqueológico de Recópolis. Buenas noches, bienvenida a Ágora. Buenas noches. Bueno, y digo, un placer haber estado con ella, porque es que hemos estado viendo el yacimiento, después hemos ido a reponer fuerzas, ahora diremos dónde para también hacer una pequeña recomendación. Pero antes quiero que nos transmita y que nos cuente pues todo eso que nos ha enseñado. Lo primero de todo, Victoria, háblanos del entorno, ¿no? Para que la gente se sitúe. Sí, yo creo que justamente aquí es donde hay que hablar del entorno. Un parque arqueológico realmente es eso. Eso es un yacimiento, pero sobre todo es un territorio. Además, el territorio en el tiempo, en su evolución en el tiempo. Entonces, dentro del parque arqueológico tenemos, diríamos de forma clásica, varios yacimientos que están lógicamente asociados entre sí. Y uh-huh. Tenemos un entorno que nos habla de la economía, de estas gentes que vivieron aquí, y del entorno político también. Es especialmente interesante, yo diría, este caso, ¿no? Este parque arqueológico de Recópolis. El entorno, bueno, pues para que os hagáis una idea, estamos hablando sobre todo del yacimiento más emblemático que incluye el parque, es el que le da nombre, que es la ciudad visigoda de Recópolis. Es un sitio que siempre decimos que es un sitio único, o sea, es la única ciudad visigoda de nueva planta que se conoce, ¿no? Y una oportunidad increíble para investigar y sobre todo también para disfrutar realmente lo visigodo en estado puro. ¿Por qué? Porque es una ciudad hecha de nueva planta, con su muralla y con todas sus estructuras, digamos, hechas a la vez. Por supuesto, luego en el tiempo hay otros momentos históricos, es decir, está la ciudad visigoda, fundada por Leovigildo en el 578, estamos ¿sí? hablando de finales del VI, pero esta misma ciudad, en el 711, pues la llegada de del mundo musulmán, se convierte en un lugar pues andalusí. En este caso, además, habitado sobre todo por los que llegan a esta zona, que son sobre todo bereberes, tribus bereberes, poco obedientes, por cierto, al poder cordobés. Uh-huh. Y a partir de ahí, un momento de continuación, que lo tendríamos en una nueva fundación que sería el pueblo o la medina de Zorita de los Canes. Zorita en ese momento. Zorita de los Canes es el nombre que se le da ya un poco más tarde, pero el castillo de Zorita. Un castillo que se funda precisamente a principios seguramente del siglo IX. Sí. Y bueno, es el castillo, pero es la propia medina. Lo interesante además de este entorno es que ahora mismo lo podemos disfrutar casi tal cual, excepto, bueno, con las modificaciones que este mismo castillo tuvo luego en época cristiana. Bueno, primero en época califal, es decir, con el gran Abderramán III, y en una época posterior, pues ya con la Reconquista, este castillo pasa a ser del famoso Álvar Fáñez. Este personaje está muy ligado a toda esta zona, fue señor del castillo, y la estructura que ahora tiene el castillo, la que ahora vemos, es ya de la Orden de Calatrava. Otra fase, digamos, que se explica en este parque arqueológico y hace, digamos, que se explique el entorno, su interacción, digamos, con el entorno de otra manera. En esta época, en, digamos, una época ya feudal, por decirlo así, en el que los señores feudales, pues es esta orden de Calatrava, esos caballeros guerreros, ¿no?, que se instalan aquí y que dominan, digamos, en toda la zona, ¿no? Uh-huh. Esos son sobre todo los periodos que podemos ver aquí y cómo esto se va entendiendo en este entorno, que para nosotros es todo el parque. Digo esto porque no solamente la visita de estos dos yacimientos, sino efectivamente todo su entorno con unos elementos que luego nos explican muy bien pues cuál es la interacción con el medio, ¿no? No nos tenemos que olvidar, Victoria, que yo siempre lo digo, ¿no? Siempre tendemos a mirar a Egipto, las grandes pirámides, sí, a Roma con el grandioso Imperio Romano, pero no tenemos que olvidarnos que Recópolis es un yacimiento único y lo tenemos aquí, en España, ¿no? Eso. Deberíamos valorarlo más, sí, de lo, sí, que lo hacemos, ¿no? Sí, fijaos, yo digo esto, claro, no lo digo porque sea este yacimiento en el que nosotros trabajamos y al que queremos que realmente la gente venga, es porque es una parte importantísima de nuestra historia que muchas veces, bueno, es mucho más desconocida que otras, yo creo. Y entonces, a veces vemos ciudades romanas que son, es verdad, efectivamente son muy espectaculares en edificios, son muy inmediatos, la gente ve un gran teatro, un gran anfiteatro, y es verdad que es muy inmediato y se ve muy bien, pero no hay que olvidar que son muy importantes, pero hay muchas. Pero es que ciudades visigodas no tenemos ninguna. Uh-huh. O sea, el avatar histórico, digamos, de este momento, normalmente lo que este mundo visigodo que conocemos, lo que hace es que está utilizando, o sea, está viviendo en las ciudades romanas resistentes que modifican, que, bueno, que siguen utilizando, pero no hay una ciudad que se haya hecho así de nueva planta y que todo lo que nos encontremos de momento, en principio, es visigodo. Y eso es una pena que no se conozca tanto, ¿no? Siendo un momento político especialmente interesante y sobre todo por una parte de nuestra historia que tú te das cuenta que cuando la gente viene se sorprende porque no lo conoce. No, pues lo, mira, conoce. Llévanos a ese 578, año de su fundación, Leovigildo. ¿Por qué funda Recópolis? ¿Por qué funda Recópolis? Bueno, pues ahí también hay, bueno, iba a decir que hay un debate científico, bueno, realmente yo creo que tampoco hay que entrar en tanto debate, es un momento que hay que conocer y, bueno, es verdad que hemos pasado de que nos hacían, o algunos, no a mi generación, la lista de los reyes godos y ahora mismo, pues realmente no, es muy curioso cómo no se conoce realmente este momento, o sea, hemos pasado de una cosa a otra de una forma bastante rara, ¿no? Uh-huh. Y es un momento especialmente interesante porque claro, tenemos que entender, todo el mundo entiende el mundo visigodo, a nivel popular me refiero, como un momento de decadencia. Parece que el gran momento es el momento romano y cuando el Imperio Romano pues ya cae en decadencia, ese momento tardo antiguo, parece que es una cosa como muy decadente. Es un cambio importante, es verdad, y tiene que ver con un momento político pues diferente. Este reino visigodo que se ha fundado en España pues a principios del siglo VI, es un momento políticamente convulso, ¿no? Tenemos visigodos que han entrado en la península ibérica. Pero lo que es cierto es que la población, la mayor parte de la población que hay en ese momento en la península, pues es hispanorromana. Pero este reino es convulso precisamente porque ese poder lo tiene esa élite, de origen germánico y, bueno, visigodo, y hay una inestabilidad importante en estos años, ¿no? Todo depende un poco del poder del rey de turno, la estabilidad que haya conseguido, digamos, para el reino. En el momento de Leovigildo es un momento importante. ¿Por qué? Porque Leovigildo es un rey que consigue, en principio, en sus campañas, por supuesto, campañas militares, pues consigue, digamos, incluir en su reino zonas como, por ejemplo, el reino suevo, que era, bueno, iba a decir la actual Galicia y parte también de Portugal. ¿Sí? Había incorporado, había vencido también a los cántabros, incluso había batallado también con los vascones. De hecho, también se funda Victoriaco, o se refunda. Y eso sirve realmente para hacer frente, digamos, a los ataques vascones, por ejemplo. Había hecho frente también al gran imperio de ese momento, que es el Imperio Bizantino, ¿no? El Imperio Bizantino, recordando, porque sería el gran imperio del momento, es el heredero del Imperio Romano de Oriente, ¿no? ¿Sí? Capital Bizancio, Constantinopla, la actual Estambul, Y ese imperio realmente pues, se ha expandido por el norte de África y ha llegado hasta la península ibérica. En la península ibérica, el sur y el este es bizantino. Otros reyes visigodos han batallado, digamos, con los bizantinos y Leovigildo consigue grandes éxitos. No consigue expulsarles, no consigue expulsar completamente, es decir, su capital aquí en España estaba en Cartagena, no consigue expulsarles completamente, pero tiene grandes victorias y consigue reducirles, ¿no? Este momento, o sea, ahora mismo la península la vemos así, este reino que empieza a ser un reino fuerte, con unas ideas además muy claras de Estado, ¿sí? Frente a la Iglesia, que eso sería otro tema a tratar, es el Estado, y él tiene una idea muy clara, ¿no? Esto entronca mucho con la fundación de Recópolis, porque él está, de alguna forma, parece que se siente heredero también del Imperio Romano, pero de Occidente, ¿no? Y yo creo que él realmente lo quiere señalar en todos sus gestos. Él imita en muchos gestos al Imperio Bizantino, que es pues eso, el imperio que muestra el poder en ese momento. Entonces, hay muchos gestos, desde la forma de vestir, unos hábitos, por ejemplo, en las fundaciones, ¿no? El Imperio Bizantino está haciendo fundaciones a las que pone, o refunda, a veces son refundaciones, les pone el nombre, pues el nombre propio, del propio rey, del mismo, o del propio emperador, o de otros familiares cercanos a él mismo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace Leovigildo aquí. Él decide fundar Recópolis, en un momento en el que parece ser que ha pacificado todas estas conquistas de las que os hablo, y debió ser los pocos años, los dos años que no estuvo batallando, pues parece que estuvo fundando Recópolis. Bueno, esto es una tontería lo que voy a decir, pero hay un momento en el que efectivamente él funda Recópolis, 578, como os he dicho, y parece que casi es una reafirmación de ese poder, ¿no? Ha conseguido, lo más importante no es tanto conquistar estos territorios, sino el haber conseguido tener la capacidad de recaudación económica, de bueno, que la gente pague impuestos finalmente. Y eso es lo que le da una posibilidad de, bueno, de emplear dinero en este tipo de cosas y funda Recópolis. Pues, con el nombre de su hijo, Recaredo. El nombre de su hijo, eso iba a decir, en honor a su hijo. A Recaredo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el yacimiento de la ciudad en sí. Según nos adentramos en la muralla, nos encontramos una zona arqueológica, está sin excavar a la derecha, uh-huh. En el futuro seguro sí. Que se excavará y tendremos sorpresas, pero nos topamos con la zona palatina, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Bueno, lo primero que nos topamos es la propia muralla. La propia uh-huh. muralla, justamente en la entrada, la subida desde el centro de interpretación, nos encontramos una muralla que se ve perfectamente con su derrumbe, pero no es una muralla, no es la parte que está excavada. Al otro lado del yacimiento sí hay más de 250 metros de muralla excavada. Una muralla imponente, ¿sí? 2 metros de ancho, además estaba enfoscada, muy bien trabajada, hecha a la vez, toda ella. Hay otra segunda muralla que baja hasta el río, es decir, una construcción realmente pensada, con medios y una gran construcción, ¿no? Estamos hablando de 33 hectáreas de ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo siempre decimos lo de 33 campos de fútbol, por aquello de que nos hagamos la idea de lo que es una hectárea, ¿no? Cuando entras, efectivamente, te encuentras la zona que está excavada. Un 10%, quizá no llegue, de lo que sería la extensión total intramuros, ¿no? ¿Sí? Sabemos, de todas formas, por las fuentes contemporáneas a la fundación de Recópolis, concretamente Juan de Víclaro, que esa fundación no solamente tenía construcciones en el interior, sino que debía tener arrabales, al menos edificios, que él dice que son bellos, fuera de la muralla. Es verdad que la parte que se ha excavado es la zona palatina, como dices tú. Sobre todo se empezó a excavar ya en los años 40 por Cabré, pero lo que son ya las excavaciones más contemporáneas pues han sido ya excavaciones más modernas que han seguido sobre todo ampliando esa zona. En su día, en los años 40, pues se excavó lo que sería la iglesia palatina, ¿sí? La más antigua que existe de estas características, la primera en cruz latina, la primera además que sabemos, o la única que conocemos que realmente sabemos que se funda con rito arriano, un hecho diferencial, el rito arriano respecto a lo que sería la creencia visigoda, que por otra parte la mantiene Leovigildo, posiblemente por motivos políticos, quizá fuera un error, porque rápidamente, a los 10 años de la fundación de la ciudad, cuando muere Leovigildo, y su hijo Recaredo toma el poder, inmediatamente se convierte al catolicismo. Por supuesto, es una oportunidad política también. Sí. Esa iglesia tiene además ese valor, ¿no? Esa iglesia, si ya sabía, se excava ya, la excava Cabré en los años 40-50. Hay excavaciones ya contemporáneas que se han rescavado algunas de las zonas. Por eso hay algunas cosas que sabemos. Es un poco difícil la recuperación de las excavaciones de los años 40 porque Cabré no dejó los diarios y a veces lo que tenemos es lo que luego iba comunicando en algunos foros de debate y lo que a veces nos da la propia gente del pueblo de Zurita de los Canes que de joven excavaron con él y a veces ellos mismos nos cuentan pues en qué sitio se encontró el tesorillo de Tremise de tal. Uh-huh. Y a veces aclaramos cosas justamente por el testimonio personal de esta gente, ¿no? Entonces es muy curioso. El palacio es un palacio más grande que se conoce de la época. Parte de ese edificio se lo excavó también en esta época Cabré y por tanto tampoco tenemos esas excavaciones. Sin embargo, bueno, se ha seguido excavando y ahora mismo siguen habiendo campañas, hace unos años más amplias, ahora un poquito más pequeñas, las cosas de la crisis, pero se sigue excavando. Es algo que no se deja, es importante, sobre todo porque científicamente es un lugar muy importante, ¿no? A mí hay una cosa que me ha encantado y es, se ve en la propia ciudad una calle principal, edificios comerciales, sí. y uno, tanto desde arriba como desde abajo, ve perfectamente la calle, sí, y puede, sí, reconstruir, ayudado con las reconstrucciones que habéis hecho aquí, sí, reconstruye de alguna forma la vida cotidiana en la ciudad, sí, ¿no? Sí, es verdad. Yo, perdonadme que todo el rato diga, esto es una cosa única, es que es así. Aquí tenemos el momento en el que todo se hace de golpe y tenemos una calle perfectamente hecha en un momento solo. Y es una calle que llega hasta la zona palatina. Son dos edificios grandes divididos en apartamentos, vamos a decir, de unos 100 metros cuadrados, ¿sí?, en dos plantas que están pensados directamente para poner tienda y almacén, o tienda y taller, ¿no? Uh-huh. Y algunos de ellos hemos tenido la suerte, porque además se han excavado ya en época moderna, ya en este caso, y ya lo menciono, las excavaciones, digamos, más modernas, aunque por aquí han pasado desde después de Cabré, desde el Instituto Arqueológico Alemán, ha pasado la Universidad Complutense, bueno, varias universidades, desde hace unos años, es sobre todo la Universidad de Alcalá la que se ha ocupado de las excavaciones y de la mano normalmente del director de las excavaciones, que es Lauro Olmo, ¿no? Él es el que ya lleva bastantes años, ya desde que era jovencillo, que se enamoró de este lugar, ¿sí?, pues lleva montando estas excavaciones. Entonces eso, tenemos la suerte de que esa calle que tanto te ha gustado está excavado ya en este momento, ¿no? Entonces tenemos mucha más información, realmente información arqueológica, pues bien trabajada, y que sí que podemos saber muchas más cosas. Una de ellas, incluso, perdona que haga un inciso, está tapado, pero se conserva el escudo original. Sí, sí. Bueno, en la iglesia palatina concretamente, uh-huh, claro, tenemos todo el suelo original. A ver, todo el suelo original del momento visigodo, luego hablaremos de las distintas etapas posteriores que también nos quedan restos, pero de la iglesia palatina original, de ese 578 que se empezaría a hacer, ¿no? Uh-huh. Tenemos el Opus Igninum, que es un suelo de origen romano. La técnica se conoce en el mundo romano. Es un suelo, yo voy a decir, vasto, porque claro, a lo mejor más de uno va a pensar que son unos mosaicos maravillosos, ¿no? Es un suelo, un opus igninum, muy sufrido, pero muy, muy trabajado, ¿no? Y bueno, es algo que no se hace en cualquier sitio en este momento, ¿eh? Uh-huh. Entonces, todo ese suelo se conserva muy bien. No lo vemos, se ve en algunos sitios. Cuando subimos con las visitas guiadas, siempre pues, hay una parte donde se ve para que la gente vea cómo era un opus igninum, pero es una cosa que, bueno, se deteriora cuando se excavó, bueno, se tapó, está tapado y bueno, la gente anda, pasa perfectamente a la iglesia palatina, pero andamos, digamos, no sobre el suelo original. Ese se queda debajo. Pero la gente puede ver perfectamente cómo es, ¿no? Luego hay otra cosa también curiosa para todos los visitantes, y yo animo a que vengan a verlo, y es que en otra de las dependencias también pertenecientes a esta zona palatina están, bueno, las señales de un incendio que hubo, ¿no? Sí. Bueno, fijaos, igual que os digo que en toda esta zona palatina, llamamos la zona palatina porque era una zona donde estaban las dependencias administrativas, o sea, eso era la representación del Estado. Tenemos esa iglesia palatina, que no estamos hablando de una sede episcopal, uh-huh, dependía en ese momento, por así decirlo, de la sede de Ercábica, la sede episcopal. Esto es una iglesia palatina y además de ese edificio, lo que llamamos el palacio, que son varios edificios muy grandes, o sea, estamos hablando de dos edificios, uno enfrentado al otro, 130 metros de largo, con anchos variables, pero con un ascenso muy grande, y una parte central, un patio central, que todos sabemos que es zona palatina. Por cierto, este mismo patio también tratado, o sea, el suelo no es el suelo, es un suelo que está hecho ex profeso, ¿no? Sí. Todo esto es el complejo palatino. Complejo palatino que no tenemos que confundir con la Casa del Rey, por supuesto. Uh-huh. Sabéis, en este momento, en el momento visigodo, la capital es Toledo, y esto está pues un poquito retirado de Toledo, ¿no? El río Tajo, que está aquí, baja directamente a Toledo. ¿Sí? Conocemos alguna de las puertas de la muralla que bajan que saldrían, digamos, hacia el camino hacia Toledo, pero esta zona sería una zona administrativa, donde la administración de la ciudad o la administración de la provincia pues estaría a cargo del conde, seguramente, que es el administrador, digamos, de la ciudad. Posiblemente también esa zona palatina también estaban algunas de las viviendas, posiblemente, de estos altos dignatarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la zona palatina, ¿no? Edificios efectivamente muy grandes, únicos, emblemáticos, y que a veces cuando hacemos que la gente visualice cómo eran, en lo que son volúmenes, y pues recuerdan curiosamente mucho a edificios que luego posteriormente pues se asocian mucho al mundo, por ejemplo, pues carolingio. O sea, hay gente que lo asocia mucho unos volúmenes, es curioso, pero bueno, aquí realmente podemos hacernos idea de cómo era este palacio en este momento. Y además, y voy a lo que comentas del incendio, ese mismo palacio, o al menos ese edificio excavado por Cabré, una de las alas de este gran palacio, tenemos restos efectivamente de un incendio. Ese incendio, sabemos que fue en época ya musulmana, ese siglo VIII. ¿Qué ocurre? Esta zona palatina llega un momento, posiblemente ya principios del 9, ahí el cambio de siglo. ¿Sí? Estas tribus bereberes, que además eran pues un poco levantiscas y siempre había problemas con Córdoba, sabemos que debe haber bastantes revueltas, y en las fuentes nos hablan de esas revueltas. Este gran incendio nos está hablando de un momento en el que esta zona palatina se había convertido ya en una fortaleza musulmana. Y hay un momento en el que encontramos ese gran incendio. Ese incendio efectivamente se ve en los propios pilares, ¿no? Esa planta baja que es completamente diáfana con esos grandes pilares, y vemos el incendio. Ese incendio, como esta parte la excavó Cabré, solamente nos queda ese resto, pero justamente el equipo de Lauro Olmo ha excavado el otro edificio, el que está enfrente, y ahí en las excavaciones han salido cosas interesantísimas. Se ha podido ver incluso, sabemos que tenían dos plantas, pero es que se han podido documentar incluso cómo el suelo de la parte superior era un signino pues mucho más cuidado, o sea, debía ser una parte más noble esa segunda planta. Se ha podido documentar, por ejemplo, cómo las vigas cayeron en un momento dado, incluso pues la distancia que hay de una viga a otra, el tipo de madera. O sea, fijaos lo que es pues el haber podido excavar ya en un momento en el que, bueno, ya se excava de otra forma y podemos, uh-huh, tener una información que en época de Cabré era imposible, ¿no? Entonces, esto nos sigue dando una información valiosísima. De hecho, todavía este año pasado, el verano pasado, el equipo de Lauro ha excavado allí, en esta otra ala, digamos, del palacio, ¿no? Y sigue habiendo sorpresas, pues dentro del propio palacio, lógicamente ya asociado a época musulmana, hay incluso silos. Hay un momento en el que toda la parte esta que te gustaba tanto a ti, de esa calle comercial, ¿sí? Vemos todas esas casas donde sabemos que una era una tienda, bueno, una tienda y una hay un horno de vidrio, que es una cosa también única, de nuevo única, no existe en otro sitio de esta época además, una que habéis, cosa así. Que habéis encontrado muchos restos de objetos realizados con vidrio, que de alguna forma eran erróneos en la fabricación y estaban por allí, ¿no? Sí, claro. Bueno, si no hubiéramos sabido que ahí es donde se fabricaba ese vidrio, es que, uh-huh, podríamos haber dicho, bueno, pues el defecto del vidrio o tal, podríamos decir que es así, pero es que además tenemos el horno y el horno de enfriado, o sea, y estaban las montañas, incluso gran cantidad de vidrio, no solamente, incluso de reciclado, o sea, para reciclar, y hay muchísimos objetos que se han encontrado en vidrio, ¿no? O sea, y no solamente allí hay un horno, esas tiendecitas y a la vez talleres que se ven en toda esa calle comercial, ese es uno que tenemos claro cuál era la función, ¿no? Pero es que hay otros hornos de vidrio en otras zonas de esa calle, ¿no? ¿Sí? No metido en uno de los de estos habitáculos, pero tenemos otros talleres. Toda esta zona, digamos, de tiendas, es una, insisto en cómo es un sitio muy especial. Es algo que se hace de nueva planta, donde hay un comercio de cosas, como os diría yo, de prestigio. Tenemos uh-huh. incluso talleres de metalurgia, donde se hace joyería, ¿no? Tenemos moldes de joyería, cosas refinadas, ¿no?, para el momento. En las excavaciones, pues, incluso se encuentran ánforas, donde sabemos que los contenidos son ánforas que vienen de todo el Mediterráneo. O sea, está claro que esto forma parte de una red de comercio y es una red internacional, ¿no? Entonces, esto le da también mucho valor, pero te habla también de quién está también consumiendo aquí, ¿no? Además, hablabas de joyeros. ¿Habéis encontrado aquí? Te pregunto, ¿qué es lo que habéis encontrado? Y además, una de las cosas que habéis encontrado es lo que llevas tú en el cuello, una reproducción. ¿Qué es lo que se ha encontrado aquí? Bueno, te podría enumerar muchas cosas. Que hay muchas cosas en el arqueológico, ¿no? Sí, las primeras excavaciones, de Cabré, todo lo que se encontraba en esas excavaciones, pues está en el Museo Arqueológico Nacional. Hay una parte dedicada solamente a Recópolis, ¿no?, donde está uno de los objetos más emblemáticos, que es, por ejemplo, el famoso cancel de Recópolis, que se encontró en la propia Iglesia Palatina, ¿no?, con una iconografía que es muy bonita, tiene, digamos, mucho interés el estudio, ¿no? Y luego, bueno, pues desde capiteles, que son, además, tú sabes lo que es un capitel visigodo, quiero decir, uh-huh. Es todo realmente emblemático, ¿no? Hay muchas piezas que son muy interesantes, pero todo lo que se excavó en los años 40, está en el Museo Arqueológico Nacional, y algunas de excavaciones también posteriores. Pero, bueno, desde que existe ya en Guadalajara un museo donde se depositan las piezas, bueno, pues el cambio en la ley y tal, todo lo que así aquí se ha excavado está en el Museo de Guadalajara, en el Infantado. Entre ellos, esas piezas que realmente muchas son muy emblemáticas, porque nos sirven además para hacer toda la comunicación, digamos, del sitio. Entonces tenemos una pequeña tiendecita donde reproducimos esas piezas o nos inspiramos en esas piezas. Y una de ellas, que, claro, te habla de la importancia de la orfebrería en el mundo visigodo, es justamente esta hojita que tengo yo aquí. La hojita original, que se encontró justamente en el palacio, es de oro, es un poquito más grande. Bueno, tenemos también reproducida en el tamaño original y en el color original. No de oro, pero sí en plata, ¿no? Pero igual que se han encontrado piezas de orfebrería, se han encontrado moldes de orfebrería, o se han encontrado hebillas de cinturón, de cabujones con piedras semipreciosas, o esmaltes, que es una cosa muy típica también de la orfebrería visigoda. Te encuentras, pues, desde escultura, capiteles. Fijaos que los hallazgos, sobre todo en arqueología, no son... es que van a encontrar el tesoro de... Normalmente el arqueólogo no encuentra grandes tesoros, sino uh-huh. aquí hasta encontramos tesoros. Aquí, en los años 40, de nuevo, el propio Cabré se encontró en la propia Iglesia Palatina un tesorillo que fue como una gran revolución en el estudio del mundo visigodo, que fue un tesorillo de tremises, que es la moneda de oro visigoda, que son tremendamente, no solamente bonitas, sino que son realmente curiosas, ¿no? Y, bueno, 90 monedas de oro, de repente, en el mismo sitio, que, bueno, pues causó una revolución. También está en el Museo Arqueológico Nacional y está expuesto en la parte de numismática, ¿no? Este tesorillo, además, tiene un interés, los que lo han estudiado, tiene una lectura que me parece muy bonita. Bueno, yo creo que hay toda una lectura crítica, ¿no? Pero a mí me parece muy bonito evocarlo. Y es que se habla de un tesorillo que pudo ser un tesorillo de fundación. O sea, no es que alguien se lo olvidó y se lo dejó allí, o había un momento de peligro y lo escondió. Bueno, podría ser, pero en principio, ¿cómo lo interpretamos? Es curioso cómo las monedas, esas monedas de oro que se encontraron ahí en la Iglesia Palatina, son 90 monedas, que eso es muy curioso, porque son monedas visigodas, acuñadas por el propio Leovigildo, no de la ceca de Recópolis, que Recópolis tenía ceca y hacía moneda, lo hizo hasta los últimos momentos, digamos, del reinado visigodo. Pero en ese momento las monedas que aparecen todavía parece que no hay ceca, o sea, son del primer momento, parecen de fundación, ¿no? Son monedas que están acuñadas en otros lugares, pero luego hay monedas merovingias, monedas suevas, monedas bizantinas. O sea, parece que están las monedas de los pueblos a los que ha vencido Leovigildo, como os dije al principio. Esta es un poco la lectura, dices, pues a lo mejor realmente es un tesorillo de fundación y de nuevo está diciendo, yo soy un poder fuerte, este es el Estado y esta es la demostración, ¿no? Yo he vencido a todos estos pueblos, ¿no? Bueno, si te parece, el del castillo lo vamos a dejar para otro día, sí, porque también tenemos para hablar largo y tendido, pero me gustaría que para todos aquellos que quieran venir, para que vean las actividades que tenéis visitas guiadas, además visitas guiadas teatralizadas. ¿Dónde se pueden informar? ¿En internet dónde estáis? Bueno, tenemos una página web, bueno, www.recopolis.com, y estamos también en Facebook. En Facebook somos bastante activos porque sí que vamos siempre poniendo las actividades que tenemos. Entonces, hacemos, por ejemplo, muchos talleres para colegios, pero que también se hacen para familias luego en fines de semana, por ejemplo, donde hay una sabemos que va a haber mucho visitante y, bueno, podemos hacer unos talleres interesantes, desde talleres de arqueología, de cerámica, de numismática, pero entendida para niños, ¿eh? Luego hacemos también para adultos, ¿no? Las visitas que se hacen entrarían dentro de la propia entrada. O sea, la entrada al parque, tenemos un centro de interpretación donde hay un pequeño museo, sí. Ponemos un documental muy bueno, te deja claro realmente dónde estás, ¿no? Se sube con una guía, se puede hacer también por libre porque la cartelería explica perfectamente cada uno de los elementos, tal y como hemos hablado. Y todo esto se explica en los paneles, pero si además vas con la visita guiada, pues mucho mejor. Te iba a decir, porque de Vic a Vic, que son... Y tiro porque me toca. Eso es, el yacimiento, la ciudad de Recópolis y el castillo, pues también hay un fantástico pueblo que, ¿por qué no? Vamos a darle publicidad, porque hay que mantenerlo, son de esos pueblos, sí, que nunca tienen que desaparecer. Y un lugar donde podemos tomar un refrigerio, ¿no? Y una comida magnífica. Exacto. Que no Abuela quede. Maravillas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo recomendamos. Como no hay otro, podemos recomendarlo. Porque yo diría que, bueno, se come fenomenal. Yo creo que es uno de los atractivos también de este sitio, ¿eh? O sea, estar en una medina encima de un puente... digamos, en un balcón, magnífico. Estamos comiendo Tajo. Rodeados de historia, sí, y de historias. De historia, además de unas ruinas bellas, ¿no? Otras no tan ruinas, ¿no? Se entienden perfectamente además explicadas. Un río Tajo magnífico, que además en ese tramo está protegido porque está no limpio, lo siguiente, con una fauna y una flora protegida, en algunos casos incluso alguna especie endémica, es decir, tiene un recorrido no solamente, cuando hablamos del entorno, tiene un recorrido no solamente histórico, sino un recorrido natural. Bueno, pues eso incluso se puede ver desde el propio restaurante, con una cocina magnífica, es verdad. Entonces, es verdad que todo eso es un complemento. Una visita magnífica, una comida magnífica, y el que diga, no, yo vengo con bocadillo porque soy estudiante y no me puedo pagar una comida en restaurante, pues además tener en la propia, debajo del propio restaurante, tenemos un merendero maravilloso al lado del río que es una delicia, ¿no? Lo que decías de las visitas teatralizadas, ¿qué hacemos? Bueno, en verano, es decir, en julio y agosto, hacemos unas visitas teatralizadas los sábados por la tarde. Como hace tanto calor, intentamos ya que el sol haya bajado un poquito y a partir de las 7 tenemos unas visitas teatralizadas que un fin de semana, un sábado, son en el castillo, duran una hora con dos personajes que nos hablan de la historia del castillo, pero sobre todo nos hacen una visita que realmente nos dan muchísima información que a veces ni siquiera la visita guiada te da. Está muy, muy lograda. Y luego también este año incorporamos otra visita teatralizada nueva, también con dos personajes, que se hace en Recópolis. Lógicamente cada uno está ambientando una época diferente, ¿no? Un fin de semana Recópolis, otro fin de semana Castillo de Zorita. Estas tienen un éxito tremendo, o sea, la gente repite, es apta para niños, los niños se quedan encantados, pero es que incluso el especialista, digamos, el que viene pues un poco con una cultura, digamos, histórica mayor, también se va encantado, ¿no? Porque intentamos justamente meter una información que de una forma fácil se entienda, pero es una información realmente bastante novedosa muchas veces. Pues quédense con este nombre, Recópolis, y una de las personas que también les va a atender aquí, que está en el centro de interpretación, que es Victoria Peña, y hoy ha estado con nosotros. Y vuelvo a repetir, Recópolis, un lugar único en el mundo. Recuerden eso, no lo olviden. Victoria, muchísimas gracias por haber estado en Ágora y por habernos recibido también. A vosotros por estar aquí. Un fuerte abrazo. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Una semana más llega el turno de las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. ¿Cómo no? Con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver qué nos traes hoy. En primer lugar, el tesoro del galeón Nuestra Señora de Atocha a subasta. Un nuevo pellizco del tesoro del galeón español hundido en Florida en 1622 a causa de un huracán será subastado en Nueva York el próximo 5 de agosto. Así lo ha anunciado ya la Casa de Subastas, que hará coincidir la venta con el 30 aniversario de su descubrimiento a manos del cazatesoros Mel Fisher. Por desgracia, no es la primera vez que las joyas y demás objetos de este galeón se venden al mejor postor sin recordar que estos fueron recuperados sin el menor control ni el debido respeto a una verdadera joya arqueológica. La labor de los cazatesoros ha destruido ya cientos de yacimientos submarinos únicos, con el fin de arramplar con su oro. Como si previa alerta del detector de metales en la mismísima tumba de Tutankamón hubieran entrado con una excavadora, sin escrúpulos y frotándose las manos ante semejante botín. Las cifras, como el algodón, no engañan. Entre los 40 objetos que se subastarán en agosto hay cruces repletas de esmeraldas, cuyo valor se estima en 110.000 euros. Un cáliz de oro puro tasado en torno a los 400.000 euros, dos insólitas perlas salvajes que fácilmente alcanzarán los 300.000 euros, monedas españolas del siglo XVII y muchos, muchos lingotes de oro y plata en busca de dueño. ¿Una posible civilización perdida? Quizás. Un grupo de arqueólogos de origen ruso ha encontrado esta semana, cerca del Círculo Polar, los restos de un misterioso cuerpo momificado por accidente entre los siglos XII y XIII. El cadáver, que podría pertenecer a un niño, está literalmente envuelto en una especie de crisálida de abedul y al parecer presenta rasgos propios de los persas. Algo sumamente insólito, pues dicha región y el lugar donde ha sido hallado se encuentran a más de 6.000 kilómetros de distancia. Esta circunstancia ha noqueado a los expertos, que incluso han llegado a afirmar que el niño pudo ser parte de una extraña civilización cuyo origen se desconoce. Si bien, les diré que por el momento todo son conjeturas. Así que con buen criterio sus descubridores han decidido mantener la estructura de la momia hallada completamente intacta y trasladarla a un congelador especial, con la intención de conservarla en buen estado hasta que el próximo 15 de julio, vamos dentro de nada, se proceda a la abertura del recubrimiento y al análisis del cuerpo. Encuentran en Egipto las tumbas de varios niños fallecidos hace más de 5.000 años. Así es, como en el caso anterior, esta noticia la protagoniza la tumba de un niño, o mejor dicho, de tres chavales de época predinástica cuyos cuerpos han sido encontrados en la colina de Alfarja, al norte del Cairo. El hallazgo fue realizado esta semana por una delegación de arqueólogos polacos que lamentablemente ha confirmado ya que sus sepulturas se encuentran en muy mal estado. Por fortuna, el mismo equipo anunciaba también haber dado con una cuarta tumba de época Nakada III, que cuenta con dos habitaciones repletas de vasijas de cerámica y piedra, 180 cornalinas y un buen número de piedras semipreciosas. El Reina Sofía albergará la pintura más cara del mundo. Durante todo el verano, el Museo Madrileño acogerá Cuando te casarás, una de las obras claves de Gauguin que el pasado mes de febrero se convirtió en la más cara de la historia, tras ser adquirida por nada menos que 270 millones de euros. Ahí es nada. Pues bien, esta semana se ha hecho público que, por suerte para todo aquel que visite la ciudad, este bello lienzo, que retrata a dos mujeres jóvenes en una Polinesia imaginada por el autor, ya está colgado de las paredes del Reina Sofía. Y por cierto, para quienes vayan a verlo, una anécdota. Una de las chicas retratadas en el cuadro, Tejemana, es una muchacha de tan solo 13 años con la que Gauguin se casó mientras su esposa y sus hijos le esperaban aún en Dinamarca. Descubren en Argentina los restos de un gran dinosaurio. Un vecino de una localidad cercana a Neuquén, el mayor centro poblado de la Patagonia, encontró este lunes los restos de un saurópodo en las inmediaciones de un yacimiento petrolero. Por el momento solo sabemos sobre él que se trata de un espécimen de grandes dimensiones, herbívoro y con un aspecto parecido al del brachiosaurio. Ya saben, cuello largo, cabeza pequeña, patas gruesas y una robusta cola. y aunque los paleontólogos tienen mucho aún por hacer, lo que parece seguro es que tras su estudio los restos acabarán expuestos en el Museo Municipal de Plaza Huicul. Y por último, los Caminos del Norte declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como oyen, el Comité de Patrimonio de Naciones Unidas ha incluido los Caminos de Santiago del Norte Peninsular en el marco de su última sesión celebrada en Alemania. Dicho reconocimiento llega tras la candidatura presentada en un esfuerzo conjunto de 5 comunidades autónomas, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Asturias y Galicia, así como del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una bellísima iniciativa que quedaba pendiente desde que ya en 1987 el Camino de Santiago fuese declarado como el primer itinerario cultural europeo. Por si esto fuera poco, gracias a los Caminos del Norte, España cuenta ya con 44 bienes que disfrutan de este reconocimiento y por ende es nada menos que el tercer país con más bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Aquí estaba una semana más con nosotros ofreciéndonos la actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Ya es, me llamo García Ruiz Pérez, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós, Gemma, en unos segundos llegan las efemérides históricas. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Llegan las efemérides, ya tenemos aquí a Irene, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues vamos con esas efemérides históricas y comenzamos con el 11 de julio de 1882. La flota inglesa bombardea la ciudad de Alejandría durante más de 10 horas con el objetivo de destruir las fortalezas que están construyendo los nacionalistas. Pocos días más tarde, Egipto será nombrado protectorado británico. 11 de julio, igualmente, año 1941, en este día muere en Bor Hill, Reino Unido, Arthur John Evans, arqueólogo británico descubridor del bello palacio de Cnosos, de estilo minoico en la isla de Creta, construido hacia el 2000 a.C. Seguimos con el 12 de julio de 1920. En Bolivia, la crisis política acaba en revolución y se constituye una junta de gobierno que a los pocos días caerá por falta de entendimiento entre sus líderes, convocando al pueblo para elegir nuevo presidente. El 12 de julio de 1884 nace en Livorno, Italia, Amadeo Modigliani, pintor y escultor italiano que pertenecerá a la denominada Escuela de París. Destacará por la elegancia y simplicidad de sus retratos y desnudos femeninos, y serán característicos los rostros ovalados que le harán tan popular. Un 13 de julio de 1936, José Calvo Sotelo, líder de la oposición en España, es asesinado por guardias de asalto como represalia al asesinato del teniente José Castillo por un pelotón de 4 falangistas. Este asesinato será uno de los más de los muchos detonantes de la Guerra Civil Española. 13 de julio también, pero 6 años antes, en 1930, en Montevideo, capital de Uruguay, se inicia el primer campeonato del mundo de la historia del fútbol. Finalizará el día 30 de este mes con la selección anfitriona de Uruguay como campeona. El 14 de julio del año 1881, en Fort Sumner, Estados Unidos, el sheriff de Lincoln County, Pat Garrett, acaba con la vida del joven forajido de 21 años, William Henry Bonin, más conocido como Billy el Niño. Famoso 14 de julio de 1789. En esa fecha, los ciudadanos de París asaltan la fortaleza de la Bastilla, prisión estatal convertida en símbolo del absolutismo. Tras duros y cruentos combates, la Bastilla cae a manos de los insurrectos. Se libera a los prisioneros allí encarcelados y se desarma a los guardianes que se han rendido. La población retiene a la familia real en el Palacio de las Tullerías. Un 15 de julio, pero de 1099, tras 5 semanas de asedio, los cristianos conquistan Jerusalén durante la primera cruzada encabezada por el príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bouillon. Al entrar en la ciudad, los cristianos perpetran una de las mayores matanzas de la historia, alimentando el eterno odio religioso entre cristianos y musulmanes. Godofredo se nombra primer rey de Jerusalén y defensor del Santo Sepulcro. Otro 15 de julio de 1904, fallece en Badenweiler, Alemania, el escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov, al que se le encuadra en la corriente naturalista, además de ser un reputado maestro del relato corto. Entre sus obras más conocidas tal vez se encuentren Tiovania y La gaviota. Un 16 de julio de 1898, en el contexto de la guerra hispano-estadounidense, tiene lugar la rendición española de Santiago de Cuba y la firma del armisticio entre ambos contendientes. El 16 de julio de 1872 nace en Borge, Noruega, el explorador noruego Roald Amundsen. Dirigirá la expedición a la Antártida, que alcanzará por primera vez el Polo Sur. También será el primero en surcar el paso del noreste, que une el Atlántico con el Pacífico, y formará parte de la primera expedición aérea que sobrevolará el Polo Norte. Y terminamos con un 17 de julio de 1959, la garganta de Olduvai en Tanzania. Mary Leakey descubre un trozo de cráneo del primer ejemplar conocido de Paranthropus boisei, siendo el eslabón entre gorilas y seres humanos, datado en 1,75 millones de años de antigüedad. Y finalmente, el 17 de julio de 1790, fallece en Edimburgo, Reino Unido, el economista escocés, filósofo y padre de la economía clásica, Adam Smith. Por su obra La riqueza de las naciones, editada en 1770, en la que trata de diferenciar la economía política de la ciencia política, la ética y la jurisprudencia, será considerado por muchos como el padre de la economía política. Pues las efemérides con Irene Aguilar. ¿Qué tal el verano? ¿Lo llevas bien? Bien, bien. Salidas sí. Cortas, ¿no? Sí, más bien cortas. Y los sábados está aquí con nosotros en Agora Historia. Bueno, pues hasta la próxima semana. Adiós. En un momento nos despedimos. Concluimos esta asamblea número 96. Esperamos que hayan aprendido un poco más de historia. Regresamos el próximo sábado y ya sí haremos ese viaje a través de la historia, un viaje que nos llevará hasta un punto muy importante relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Les invitamos a que nos acompañen a través de una de nuestras recreaciones. Será el próximo sábado a las 22 horas, eso que tanto nos han pedido todos ustedes. Y también les recordamos nuestra página web agorahistoria.com. Ahí van a encontrar los enlaces a las dos plataformas desde donde van a poder descargar nuestros programas emitidos en iVoox y también en iTunes. Los correos electrónicos, si quieren ponerse en contacto con nosotros, son dos: contacto@agorahistoria.com o también agora@capitalradio.es. Y podrán escuchar la repetición del programa los miércoles, siempre a las 12 de la noche, del miércoles al jueves, como digo, a partir de las 12 de la noche. También los domingos pueden escucharnos a través de Radio Sapiens. Y cómo no, como les decía, el próximo sábado volveremos a estar con todos ustedes. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria. Y hoy nos despedimos con un proverbio japonés. Dice así: es mejor viajar lleno de esperanzas que llegar. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.